Acoso sexual. Es la intimidación o acoso de naturaleza sexual o violación. Promesas no deseadas o inapropiadas a cambio de favores sexuales. En la mayoría de los contextos jurídicos modernos, el acoso es ilegal.